En 1 Corintios 15, 10, el apóstol Pablo no presume de sus méritos y de sus logros, de haber estudiado a los pies del mejor maestro de su tiempo, de ser un hombre bilingüe, de gozar de ciudadanía romana, de ser un hombre culto y educado, de ser un hombre que ha viajado por muchos países. Muchos logros había logrado Pablo, y a pesar de todos ellos, él le escribe diciendo: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y usted a quién le da crédito por sus logros? Hoy vamos a aprender de la gracia de Dios. Quiero comenzar con esta historia. Esta historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Les doy un poco de contexto. El pueblo de Israel tuvo rey, y el primer rey se llamó Saúl. Pero el rey Saúl, después de unos años, endureció su corazón y se apartó de Dios. Así que Dios decidió levantar un nuevo rey cuando Saúl todavía gobernaba. Y el nuevo escogido fue un joven pastor de ovejas, hijo menor de su familia, de nombre David. David fue elegido por Dios para ser el próximo rey. El orgulloso rey Saúl no sabía. Así que Dios permite que los enemigos de su pueblo enfrenten una invasión a su territorio por parte del país de los filisteos. Y el rey Saúl tuvo que salir con su ejército a hacerle frente. Iba acompañado por uno de sus mejores hombres en el ejército, que era su propio hijo Jonatán. Y la Biblia dice que se encontraron en un valle para hacer la guerra los israelitas y los filisteos. Todo esto está en primer libro de Samuel, capítulo 17. Pero los filisteos eligieron a su mejor guerrero, un paladín que medía casi 3 metros de estatura, con una armadura pesadísima que se acercaba a los 100 kilos. Y él dijo: ¿para qué hacemos una guerra? Manden a su mejor soldado que pelee contra mí, y el que gane definirá esta guerra. El ejército contrario se someterá y así evitamos derramamiento de sangre excesivo. Cuando todos los israelitas, incluyendo el rey Saúl, vieron la magnitud de ese guerrero, se acobardaron. Y por 40 días en la mañana y en la tarde, ese guerrero Goliat salía a insultar al ejército de Israel y a burlarse de ellos. Y nadie se atrevió a hacerle frente. Hasta que David, que estaba cuidando las ovejas, fue enviado por su padre a llevarle provisiones a sus hermanos que estaban en el ejército. Y David llegó y vio lo que estaba sucediendo, y como nadie se animó a hacerle frente al gigante, él, armado solamente de su honda y 5 piedras, salió y con la primera piedra lo mató. Y ahí empezó a destacar David, que ya había sido escogido por Dios para ser el nuevo rey. Pero dice la Biblia que ese día que David mató al gigante pasaron 2 cosas. En primer lugar, la Biblia dice que Jonatán, el hijo del rey Saúl, quedó enganchado en su alma con David al ver la valentía de ese joven y la confianza que tenía en Dios. Y Jonatán dice que su alma quedó unida a la de David y dijo: tú vas a ser como yo. Y Jonatán le dio cosas de valor a David como prenda para decirle: quiero ser tu amigo, quiero que seas el mío. Y se hicieron los mejores amigos ese día. Pero después, el pueblo, cuando oyó de la gran victoria de Israel por el acto valiente de David, empezó a cantar un corrido, una canción. Nosotros los mexicanos le decimos corrido a las canciones históricas, ¿no? Y el corrido ese decía: Saúl, el rey, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y la historia dice que a Saúl no le gustó el corrido. No sabemos por qué no le gustaría, ¿verdad? A Saúl no le gustó el corrido. Y desde entonces dice la Biblia que él miró con malos ojos a David. Y el odio que Saúl empezó a tener contra David fue tal que en varias oportunidades intentó matarlo. Pero entre más intentaba matarlo, David más se fortalecía. La hija de Saúl se enamora de David y se casa con él. Así que ahora el rey tiene más miedo porque es su yerno. Entonces el rey Saúl empieza a encargar misiones mortales, misiones suicidas a David, y en todas sale exitoso. Cada cosa que Saúl hacía para acabar con David no servía sino para fortalecerlo. Hasta el punto que Saúl se cansa y decide matarlo abiertamente y da la orden que lo maten, levanta una acusación falsa de traición y lo empieza a perseguir por todo el país. Y Dios en varias ocasiones le da a David la oportunidad de acabar con su enemigo, pero David detiene su mano y dice: no levantaré mi mano contra el escogido del Señor. Y Jonatán, que vivía en la casa del rey Saúl, defendía a David, le decía: ¿por qué lo quieres matar? Si él ha sido leal contigo, si él ha peleado las batallas del Señor. Pero Saúl había caído en la sinrazón, porque espíritus demoníacos lo atormentaban para querer exterminar a David. Pero llegó el día en que Dios hizo justicia y Saúl muere en el campo de batalla, precisamente a mano de los filisteos. Y cuando esto sucede, entonces todo el pueblo voltea hacia, ¿quién creen? Hacia David. Y lo hacen rey. Mientras que Jonatán muere al lado de su padre en el campo de batalla. Cuando alguien va con David y le cuenta la noticia, David queda devastado, porque ha perdido a su mejor amigo. A su mejor amigo. Han pasado los años. David ahora es rey. En los primeros años de su gobierno, alguien queriéndole hacer el favor a David, sin pedir permiso, se levanta y extermina a toda la familia del rey Saúl. A todos, menos uno. Hubo uno que sobrevivió. Y en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice la escritura: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Lisiado? Este hijo de Jonatán tenía 5 años. Imagínese un niño de 5 años. ¿Cuántos años tiene Michelle, Gaby? 5 años. Así como ella estaba, Jonatán. Cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza, la nani, la niñera del niño este, lo tomó y huyó, porque ella dijo: el rey ha muerto, el príncipe ha muerto, y ella sabía que la posible extinción de la familia real era lo que se avecinaba. Así que ella, para salvar al niño, lo toma y huye, pero sucedió que en su prisa por huir, se le cayó el niño y quedó cojo. Por eso estaba lisiado. Su nombre era Mefiboset. ¿Se imaginan qué desgracia? En un mismo día pierde a su rey, que es también su abuelo, pierde su padre y pierde su salud. Pierde todo, ese niño. Así fue el final de esa familia, podríamos pensar. Pero cuando viajamos unos capítulos adelante, al capítulo 9, si ustedes van conmigo, a 2 de Samuel 9, leemos esta historia maravillosa y a la vez cautivadora. Entonces David, 2 de Samuel 9:1, dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl? Quizás alguien se preguntaría: David está buscando a los de la casa de Saúl. Yo creo que quiere, pues uno se imaginará lo peor, ¿no? Quiere borrar la competencia que pueda haber quedado. ¿Quiere exterminarlos? ¿Hay alguien todavía que haya quedado en la casa de Saúl para que yo lo extermine? ¿Eso dijo? No. Dice: para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Fíjense qué bonito. Se acordó de su amigo Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Oiga eso. No la bondad de David. ¿La bondad de quién? La bondad de Dios. Y Siba respondió al rey. Aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Hermanos, ¿cómo creen que se movía Mefiboset si era lisiado de ambos pies? ¿Acaso en silla de ruedas se movería? Aunque ya las hubieran inventado, cosa que dudo, no creo que existía la infraestructura para que le sacaran provecho. No había caminos parejos, ni había banquetas con rampas que no pasaran de, ¿cuántos? 18 grados para que no los multara la ciudad. Ni había entradas pintadas de azul en los restaurantes de comida rápida. No había nada. ¿Se pueden imaginar la miserable vida arrastrándose por el suelo todo el tiempo? No creo que anduviera muy limpio, ¿verdad que no? Con una vida como esa. No creo que las muchachas, el día del prom, el día de la graduación de la high school, se estuvieran peleando por Mefiboset. ¿Quién va a bailar con él? No creo que él haya sido de esos. Vaya vida miserable le tocó a este pobre miserable de verdad. Entonces, dice David, versículo 4. ¿Dónde está él? Le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey. Está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, el lugar del olvido. Allá es donde está él, en el lugar del olvido, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. ¿Se imaginan qué ha de haber pensado Mefiboset? El rey te manda a hablar. Ay, chiquito. Se ha de haber preocupado, ¿no? ¿Qué querrá de mí el rey? No creo que me llame para que yo le haga un favor, para que le preste algún servicio. Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, versículo 6, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande, a su siervo así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Esa, mis hermanos amados, es una historia de gracia. Esa es la gracia de Dios. Hoy les voy a recordar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Toda la gente a veces oye esa palabra y hasta la usa, pero ¿qué significa la gracia de Dios? ¿Es para todos o solo para los que cumplan ciertas condiciones? Y cuando alguien recibe la gracia de Dios, ¿qué espera? ¿Qué espera Dios a cambio, si es que espera algo? La palabra gracia es una cosa que distingue el cristianismo bíblico y lo hace diferente de todas las demás religiones. Hace varias décadas se reunieron en una de las universidades más prestigiosas del mundo en el norte del país de Inglaterra, un grupo de teólogos y líderes religiosos representando a todas las religiones. Así que cada uno tuvo su turno para hablar de su credo. Entonces les llegó su turno a los cristianos y las demás religiones le preguntaron, ¿qué tiene el cristianismo que la distinga de todas las demás religiones? Y unos teólogos cristianos decían una cosa y otros decían otra, hasta que finalmente se levantó un hombre llamado, o así es conocido y recordado en la historia, como C.S. Lewis. Y él dijo, la respuesta es muy sencilla. Lo que distingue al cristianismo bíblico de todas las demás religiones es la gracia de Dios. Todas las religiones dicen que el ser humano tiene que ganarse el derecho de ser bendecido por la divinidad. Tiene que ganarse con su esfuerzo la entrada al cielo. Tiene que ganarse con su bondad la reencarnación a una mejor vida. Tiene que ganarse cumpliendo las reglas o las leyes o los ritos, sus favores post-mortem, después de la muerte. Pero el cristianismo bíblico es el único mensaje que dice que es gratis, que es un regalo gratuito de Dios. Esa es la gracia y eso distingue el cristianismo de todas las religiones. Ahora, ustedes deben de saber que hoy en día hay expresiones, ramificaciones del cristianismo que ya no creen que la gracia de Dios es suficiente. Creen que es por gracia y por obras, pero eso no es el cristianismo bíblico original. Por eso estoy diciendo, el distintivo del cristianismo bíblico es la gracia de Dios. La palabra gracia en la Biblia que nosotros usamos en esta iglesia, que es la Biblia de las Américas, se usa casi 200 veces en la Biblia. 70 veces se usa en el Antiguo Testamento y un poco más de 130 veces en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en idioma hebreo. Y la palabra hebrea que fue traducida gracia al español es la palabra gen, H-E-N para nosotros, aunque se pronuncia un poco aspirada, gen, así se dice gracia en hebreo. Pero hay otra palabra que también conlleva la idea de gracia en hebreo y es la palabra gesed. La palabra gesed se usa cuando menos 2 veces en el capítulo que leí. Cuando dijo David, ¿habrá alguien a quien yo le muestre la bondad de Dios? La palabra hebrea que se usó ahí fue esa, la gesed de Dios. La gracia, el favor, la lealtad de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra gracia se usa en griego un término que suena así, charis. Es la palabra griega que se traduce gracia al español, charis. Y se usa 90 veces. 90 veces la usa el apóstol Pablo. Imagínense, si 130 veces se usa, de ellas solo el apóstol Pablo la usa 90 veces. Y de esas 90 veces, casi 30 veces la usa el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Es una carta donde más habla de la gracia. Y después en la carta a los efesios. Gracia, en palabras sencillas, hermanos, es gratis. Es un favor, es gozar de un favor que tú no mereces. De la abundancia de una persona, cuando elige favorecer a otra, eso es lo que la Biblia llama gracia. Se parece mucho la gracia a la misericordia, pero no es lo mismo. La palabra gracia habla de un favor que alguien recibe porque el que se lo da es muy generoso. Mientras que la palabra misericordia habla de un favor que alguien recibe porque está muy miserable. Así que la palabra misericordia pone el énfasis en la miseria del que la recibe, mientras que la palabra gracia pone el énfasis en la grandeza del que la otorga. ¿Entienden la diferencia? La palabra gracia comunica la alegría del que la da, mientras que la palabra misericordia comunica la tristeza que provoca la miseria del otro. Así que un mismo acto puede ser una muestra de gracia y de misericordia. Si yo hago algo por alguien porque yo soy generoso, eso es un acto de gracia. Pero al mismo tiempo, el que lo recibe está en un estado de miseria, entonces es misericordia al mismo tiempo, porque me da lástima su condición. Pero solo dejo claro, no es necesario estar en estado de miseria para recibir la gracia. Solo es necesario encontrarte con alguien generoso que te escoja. Así que la palabra gracia básicamente comunica la idea de que no es por ti, sino por el que lo da. ¿Entienden eso? Eso es la gracia. Es la abundancia de amor, de benevolencia, de generosidad, del que decide y elige a alguien que sin merecerlo reciba sus favores. Tal vez la persona que lo recibe tiene mucho para dar, pero no se la da por lo que dé, sino porque ha sido escogido, por gracia. La Biblia dice, hermanos, por gracia ustedes han sido salvados. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se enorgullezca, para que nadie presuma. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos salva, no por las obras que nosotros hagamos, sino por la gracia, por el favor de Dios. Porque Él decide, nos agarra como un blanco. O sea, esos círculos concéntricos al que le avientas una flecha, ¿no? Dios tiene un depósito de flechas de gracia y dice, se la voy a clavar a uno. Y dice, aquel, órale. No, pero es que aquel está, no, está fácil, mira nada más, ¿verdad? Le tira el flechazo y le da la gracia. Y aquel dice, no, pero aquel ¿por qué? Si ese es mexicano, ni se lo merecen, ¿verdad? Pues por eso, quizás. Y Dios elige estar lanzando su favor. Por eso una frase muy común, especialmente en el Antiguo Testamento, es, si he hallado gracia delante de tus ojos, entonces. Como en el caso de el arca de Noé. ¿Cuántos conocen esa historia del arca de Noé? Dice en Génesis capítulo 6 que Dios, viendo que la maldad del hombre era grande en extremo, y que todo designio de los pensamientos de los hombres era solamente de continuo el mal, Dios decidió borrar de la faz de la tierra a la humanidad. Pero Dios, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea que Dios dijo, este me cayó bien, a este lo voy a salvar, a este. No fue por los méritos de Noé, fue por la gracia del Señor, que él halló gracia delante de Dios. Ahora, Noé era justo, dice la Escritura, pero no fue por su justicia lo que dice la Biblia que Dios lo escogió, sino que fue por su gracia. Eso es diferente. La gracia de Dios. Ahora, la gracia es gratis, esa es su marca, pero eso no significa que es incondicional. La gracia de Dios tiene dos condiciones. Yo puedo recibir la gracia de Dios, Luis, sí y no. Hay una medida de la gracia de Dios que sí es incondicional, pero hay una forma de la gracia de Dios que es condicional, y les voy a explicar. Los teólogos lo llaman así. A la forma incondicional de la gracia de Dios, los teólogos lo llaman gracia común. Diga, gracia común. La gracia común es el favor que Dios derrama sobre los hombres y las mujeres sin condiciones, solo porque Él quiere bendecirlos a todos. Jesús dijo en Mateo 5, por ejemplo, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirlos a todos. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 14 que Dios nos ha dado las lluvias, las estaciones y las cosechas para que nos alegremos todos. Esa es la gracia común de Dios. Dios derrama sus favores sin que los merezcamos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol escribe a los o les dice a los atenienses de Grecia, les dice, porque Él nos da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Esas son demostraciones de la gracia común. Esa gracia que Dios derrama sobre todo ser humano. Así que usted debe de estar feliz nada más de saber que nomás por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, usted goza de la gracia común de Dios. Esta gracia es hermosa y es buena, pero es limitada, porque se limita a las cosas de esta vida. Hay otra gracia que es especial. Esta es gracia común para todos, pero esta es una gracia especial. Esta gracia especial tiene una sola entrada. Para participar de esta gracia, Dios condiciona al ser humano a que acuda a esta puerta, a este punto de acceso a esta gracia especial. Y ese punto de acceso se llama nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia, la peculiaridad de esta gracia, de esta manifestación de la gracia especial de Dios, es que esta gracia nos garantiza vida eterna. Que después de morir nosotros podemos disfrutar para siempre con Dios de los más exquisitos placeres y dones en su santidad eterna, las riquezas de su herencia. Pero esta gracia está condicionada a nuestro Señor Jesucristo. Dios entregó todos los poderes para administrar esta gracia a nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, y después dejó que su vida fuera maltratada por los pecadores. Y en la cruz Jesucristo muere cargando con nuestros pecados, y al tercer día es resucitado de entre los muertos y se deja ver por más de 500 personas y finalmente asciende al cielo. Y antes de irse, Él le dice a sus discípulos que vayan a todo el mundo y anuncien las buenas noticias de este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y se levantó de los muertos, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él, solamente en Él, pase de muerte a vida y no se pierda, sino que tenga vida eterna, el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Así que la gracia especial de Dios ha sido condicionada a los que acudan a Jesucristo. Por eso Jesucristo le decía a la gente, ven a mí, ven a mí. Crean en mí, decía Jesús. Y antes de ir al cielo, Jesús manda a sus discípulos por todo el mundo y dice, vayan y digan la buena noticia al mundo, para que crean en mí, para que tengan vida eterna. Ahora, la gracia de Dios, hermanos, aunque es gratis, valga la redundancia, tiene dos condiciones. ¿Cómo puedo saber yo, Luis, si yo estoy participando de la gracia de Dios? Bueno, en primer lugar, debes de saber que para participar de la gracia de Dios, de la gracia especial de Dios, tienes que humillarte. Ese privilegio de la gracia no es para los orgullosos, no es para los arrogantes, no es para los soberbios. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que a los soberbios Dios los resiste, pero a los humildes les da gracia. Así dice en Proverbios y también en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso dice la Biblia. Así que aunque la gracia está al acceso, no es para todos, es para los humildes. Para los que están dispuestos a humillarse y reconocer que no la merecen, que la necesitan y que la desean. Que renuncian a sus obras, porque la antigracia son los méritos. Es decir, no, yo me lo merezco, yo lo puedo pagar. Ok, entonces quédate con tu cosa. Pero esto es por gracia. Pero hay que humillarnos. Si tú eres una persona orgullosa, no te lo recomiendo. Porque la Biblia dice claramente, Dios resiste a los soberbios. Y la palabra resistir significa que se le opone cara a cara. Es como un niño malcriado. Yo sé que todos ustedes fueron niños obedientes y dulces y tiernos. Pero una vez en otro planeta existió un niño malcriado. De esos niños que su papá le dice, no estás haciendo eso. Y el niño dice, ah, ¿qué? Dice, no, no des un paso más. Te lo advierto. O sea, parece que lo estuviera provocando. Algunos son tan temerarios que hasta le tiran una patada al papá. O le escupen. Ya se imaginarán lo que es desafiar al papá equivocado, ¿verdad? Dios es el papá y el soberbio es el malcriado. Dios resiste a los soberbios. Y no vas a ganar cuando eres así. Ganas por un tiempo, pero en el día del juicio vas a perder. Por eso mientras hay tiempo debemos humillarnos. Porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia, Él levanta a los humildes. Esa es la condición número uno. Y en el caso particular de Jesucristo es humillarnos ante Jesucristo como Señor. Pero no es lo único. La segunda condición para participar de la gracia de Dios, además de la humillación, es la fe. La fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo contrario de la fe son las obras. Cuando yo confío en que la persona y la obra de Jesucristo es suficiente, cuando yo confío en que es por la bondad y la generosidad de Dios que yo puedo salir adelante, entonces Dios me lo cuenta por justicia. Pero cuando yo creo que es gracias a mi esfuerzo, a mi sacrificio, a mi dedicación, a mi determinación, entonces tú lo que necesitas es justicia, no gracia. Porque ¿qué es la justicia? La justicia es que te den lo que te mereces, ¿sí o no? Eso es la justicia. Pero la gracia es que te dan lo que no te mereces. El problema cuando nosotros dependemos de, reclamamos que se nos acredite lo que nos merecemos, Dios tiene que ser justo, porque no solamente tiene que darnos cosas buenas por lo que hicimos bueno, sino que también va a tener que darnos castigo por lo que hicimos malo. Ahora, piensen cómo funciona la ley. La ley existe para premiar al que hace el bien, pero a castigar al que hace el mal. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes que hay gente en la cárcel? ¿Por todo lo bueno que hacen o por lo malo que hicieron? ¿Por qué hay gente en prisión? Todo lo bueno que alguien haga no sirve para nada para compensar un crimen que él o ella haga. ¿Entienden lo que decimos? Porque el castigo no depende de lo bueno que tú hagas, sino depende ¿de qué? De lo malo que tú hiciste. Ese es el problema de apelar a nuestra justicia. Cuando volteamos a ver a alguien que hizo peor que yo, eso no nos exime. Dios nos va a pagar conforme a la maldad que cada uno de nosotros hicimos. Pero cuando mis maldades son cargadas en la cruz de Cristo y Él paga por esas maldades, entonces mi deuda queda pagada. Por eso puedo participar de la gracia salvadora de Dios. Sin embargo, tengo que confiar. Eso es fe. Fe es confiar en Jesucristo. Ahora les voy a dar los tres distintivos de la fe que salva, porque la gente tiene fe de muchas maneras. Pero hay tres distintivos de la fe que salva. Número uno, tiene que ser fe solo en la persona de Jesucristo, no nada más es fe. Porque hay gente que tiene mucha fe, pero tiene fe en sí misma. Otros tienen fe en Santo Toribio. Otros tienen fe en el agua del tlacote. O sea, la gente tiene fe en cantidad de cosas. Pero toda esa fe tiene que ser colocada en nuestro Señor Jesucristo, porque es el único punto en el universo donde Dios concentró la autoridad para perdonar y para salvar, Jesucristo. Así que la fe que salva, número uno, es una fe exclusiva en la persona de Cristo. Número dos, es una fe de consentimiento, de aceptación. Es decir, no solamente es la persona de Cristo, sino que también acepto que lo que Jesús es y lo que Jesús hizo es verdad. Porque hay gente que puede decir, bueno, Jesús sí existió, pero nada, no creo que él. Entonces, eso no es fe. Tienes que estar de acuerdo que Jesús murió por nuestros pecados, que Él es el Señor y el Salvador que resucitó de los muertos. Así que, fe que salva es fe exclusiva en Cristo, es una fe de aceptación de los hechos, pero sobre todo es una apropiación. Diga apropiación. Apropiación, diga apropiación. La fe que salga es apropiarse. Apropiarse. Ahora les voy a dar un ejemplo de eso. El apóstol Pablo, del hombre del que les empecé a hablar al principio del mensaje, que tenía tantos méritos, pero que él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él sabía que Jesús había muerto por los pecadores y que había resucitado de los muertos. Pero en Gálatas 2:20, él escribió esto. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y oigan, esa es la frase que quiero recalcar. El cual, Cristo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo que Pablo no dijo. Pablo no dijo, el cual amó a los pecadores y se entregó por los pecadores. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, el cual me amó. ¿A quién ama Cristo según Pablo? ¿A quién? A Él. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Según Pablo, ¿por quién se entregó Jesucristo? Por Él. No por los pecadores, nada más. ¿Sino por quién? Por Él. Pablo se apropió del amor de Cristo y de la muerte de Cristo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Hoy en día hay mucha gente que sabe de Cristo, que cree en Cristo, que es el Salvador, pero no se apropia de la obra de Cristo. Porque tú le dices, oye, ¿y si tú mueres? ¿A dónde vas a ir? No, pues yo espero que al cielo. Y otros dicen, no, de plano, ni me preguntes. Y le dices, ¿y por qué? No, porque yo sé cómo me he portado. O sea, que saben que Cristo es el Salvador, pero ellos creen que están perdidos porque están confiando en lo que no han hecho y no hicieron. No se han apropiado de la muerte de Cristo. Tú puedes preguntarle a la mayoría de la gente, ¿quién es Jesús? Y te van a decir, Él es el Salvador. Entonces, ¿tú estás seguro que ya estás salvado? Y te dicen, no, eso nadie lo sabe. No se han apropiado del amor y de la muerte de Cristo. No se han apropiado. Alguien te invita al cine, llegan a la puerta, el hombre les dice, a ver, deme su entrada, y tú no tienes para pagar el cine. Entonces tu amigo te dice, el Raymond te dice, no te preocupes, yo ya compré los boletos, y te da un boleto. Oh, gracias. Y entonces cuando llegan a la puerta, la persona te dice, a ver, su boleto. Y entonces el Raymond entrega su boleto, ah, pásele. Y entonces tú extiendes tu boleto y dices, no, usted no va a entrar. ¿Por qué no? Porque usted no pagó el boleto. ¿Puede hacer eso la persona? ¡No! No le importa quién lo pagó. La cosa es que alguien lo pagó. ¿Entienden lo que decimos? El que se apropia de la muerte de Cristo, no la pagó, no pagó la vida eterna. ¿Quién la pagó? Jesús, pero la tiene, porque se la dio por gracia. Esa es la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Si yo muriera y llego a la puerta del cielo y Dios me preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Yo creo que le diría al Señor, Señor, tú y yo sabemos que yo no debo de entrar al cielo. Yo no merezco entrar al cielo. Pero también tú y yo sabemos que yo confié en nuestro Señor Jesucristo. Que yo descansé en su sacrificio, que confío que Él murió por mí y que Él resucitó para darme vida eterna. Eso dije, esto prometiste en tu palabra, yo confío en eso. Así que, si tú me das lo que merezco, yo sé dónde debo estar. Pero si tú me das lo que Cristo me ofreció, entonces yo voy a estar con Cristo. Porque Cristo dijo que donde Él esté, nosotros también estaríamos. Eso es lo único que yo tengo que decir. No me respondas, pero yo te pregunto, ¿y tú qué dirías? Cuando una persona recibe la gracia de Dios, se nota. Hay muchas señales de que alguien recibe la gracia de Dios. Miren, cuando una persona recibe la gracia de Dios, en primer lugar, esa persona experimenta seguridad. Sus temores de que se va a ir al infierno y eso se acaban, porque sabe que Cristo pagó sus deudas. La Biblia dice, por ejemplo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Justificación, salvación, adopción, reconciliación, redención, montón de cosas Cristo nos da por la fe. Todo temor se disipa. Primera experiencia de una persona que tiene la gracia de Dios en su vida, el temor se acaba, la seguridad llega a su vida. Tiene seguridad. Número dos, la santificación comienza. Romanos 6:14 dice que ahora ya no somos esclavos del pecado, sino de la justicia, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La santificación es el abandono del pecado, paulatino, la santificación progresiva. No hay persona que viva de una manera más digna delante de los ojos de Dios que aquella que recibe la gracia de Dios. Por la gratitud que entiende, empieza a abandonar el pecado, por agradecimiento a Jesucristo. Santificación, no solo seguridad, santificación, una vida cada vez más santificada. Y tercero, servicio. Una persona que recibe la gracia de Dios, ahora por gratitud sirve al Señor. ¿Por qué creen que Pablo dijo en 1 Corintios 15:10? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Por qué creen que Dios nos da dones espirituales? Para que los sirvamos. Y la Biblia dice que esos dones espirituales son por gracia. Así que evidencias de que alguien recibe la gracia de Dios: seguridad, santificación, servicio. ¿Tú ya disfrutas de la gracia de Dios? ¿Qué hace falta para que la recibas? Y si ya la recibiste, ¿todavía tienes miedo? ¿Todavía vives en el pecado, repitiendo el mismo pecado? ¿Estás sirviéndole al Señor? Este niño nació en un hogar violento. Creció siendo objeto de los más viles maltratos, junto con su madre. Hasta que, más o menos, cuando tenía unos pocos años, una noche su padre llegó borracho y el niño vio cómo el padre agarró un martillo y despedazó el cráneo de su madre delante de él. La mató a martillazos. Y el niño fue testigo. Así que la policía vino y se llevó al hombre a la prisión. El niño quedó huérfano y lo pusieron en una casa de asistencia estatal. Y ahí creció. Así que este niño no tenía nombre. Por eso no les dije su nombre, porque no tenía nombre. Cada vez que venía una familia y se lo llevaba a su casa, le ponían un nombre. Tú vas a ser fulano para nosotros. Y le ponían un nombre. Así que él siempre estaba muy nervioso e inseguro, tratando de ser el niño perfecto, el niño ideal, para que lo adoptaran. Porque él quería tener una familia, pero no lo adoptaban. De hecho, en algunas de esas familias lo violaron, lo maltrataron también. Así que regresaba a la casa, sin nombre todavía, pero más lastimado. Después dejó de ser niño chico y empezó a ser jovencito. Así que sus probabilidades de ser adoptado eran aún menores, porque nadie quiere adoptar a los niños que están pervertidos y crecidos. Así que no había ya nada que él pudiera esperar del sistema. Una familia, una pareja, ya ancianos, nunca pudo tener hijos. Así que ellos dijeron, ¿qué tal si adoptamos a un niño? Y entonces ellos dijeron, vamos a adoptar un niño. Era una familia adinerada, educada y cristiana. Así que fueron al orfanato y hablaron con el director del orfanatorio y le dijeron, queremos adoptar un niño, pero ya estamos mayores y no tenemos tiempo para criar un niño bebé. ¿Habrá algún niño que nadie quiere al que le podamos mostrar la gracia de Dios? Entonces el director dijo, oh, sí, hay uno. Entonces concertaron el día en donde ellos iban a sacar al niño a una cita para conocerlo. Para conocerlo. Y el director le dijo, pórtate bien. Es tu última oportunidad. El niño tenía problemas de incontinencia, se orinaba en la noche, víctima de los traumas, era muy inseguro, era un niño problema. Así que lo vistieron con las mejores ropas, llegó el día de la cita, llegó la pareja y lo recogieron. Lo iban a llevar a cenar, a conocerlo y luego lo iban a traer de regreso. Lo recogieron y lo llevaron a cenar a un restaurante lujoso. Él no sabía ni cómo usar los cubiertos. Lo sé porque él me lo contó. Entonces él estaba allí, dice, y le sirvieron la comida, y entonces él no sabía la comida. Ellos estaban enfrente y él estaba de este lado. Y entonces él trató de acordarse de cómo se usaba eso. Y dice que agarró el tenedor y lo quiso cortar la comida con el cuchillo, pero le aplicó tanta presión mientras conversaban que se le resbaló la comida y toda botó y le cayó en la ropa del Señor. Y cuando eso pasó, él empezó a llorar y a llorar. Y decía, lo arruiné, arruiné. Y él empezó a llorar en el restaurante. No se podía contener, dijo, lo arruiné, lo arruiné. Y entonces el Señor puso su brazo sobre él y le dijo, no llores, hijo. Tú vas a ser mi hijo. No importa lo que hagas, tú vas a ser nuestro hijo. Y lo llevaron y lo adoptaron y le dieron por nombre Robert y su apellido era Peterson. Era un niño que tenía retraso mental, según los maestros, de tanto trauma que había vivido. Ellos lo pusieron en educación especial. Lo amaron, lo vistieron como su hijo. Y lo llevaron con ellos, con un camino de paciencia y de amor, hasta que sanó sus heridas en su corazón. Y empezó a reprobar en la escuela y le tuvieron paciencia. Hasta que pasó y terminó de estudiar la high school y luego entró a la universidad. Y a través del amor de esta familia conoció la gracia de Dios. Entonces él sintió que Dios lo llamaba al ministerio. Entró al seminario. Cuando yo conocí y escuché su historia, él había sido el pastor, el doctor Robert Peterson, de la iglesia presbiteriana de la ciudad de Houston. Y ellos becaban estudiantes de bajos ingresos en los países pobres. Y una familia que ellos escogieron para ayudarle a pagar sus estudios, fuimos Lilia y yo. Ellos pagaron nuestros estudios en el seminario, parte de nuestros estudios, parte trabajábamos nosotros. Y él nos contó su historia. Yo creo que a esas alturas el doctor Peterson ya se retiró, porque eso fue hace muchos años. Hermanos, Mefiboset y Robert, eres tú también. Gente quebrada, gente incompetente, gente que merece ser sacada de la lista, pero que en medio de su incapacidad para justificarse, Dios puso sus ojos y les extendió la invitación para convertirlos en sus hijos y sus hijas. Fíjense cómo la vida de Peter cambió por experimentar la gracia de Dios a través de una familia donde de la inseguridad pasó a la seguridad, del pecado pasó a la santificación y el servicio, y vivió una vida al servicio de Dios que rebasó fronteras. Un niño que era un desperdicio para la sociedad se convirtió en un canal del amor y de la bendición de Dios. Quiero invitarlos a que sean personas de gracia, que acepten la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. que la vivan y también que la otorguen. La gente no va a poder conocer la gracia de Dios si no hay un señor y señora Peterson que se le extienda a uno que le manche la ropa. Pero cuando alguien se deja usar como un canal de la gracia de Dios, Dios puede hacer milagros. ¿Quién será el próximo? Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras que tú nos dices en tu Sagrada Escritura, por el buen testimonio de David para con Mefiboset, pero sobre todas las cosas, Padre, te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a ti, no estimó el ser igual a ti como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y aún más, siendo hombre, se humilló a sí mismo, tomando la muerte de la cruz. Por eso tú lo levantaste por sobre todos y lo sentaste a tu diestra, y un día vas a hacer que todos doblemos nuestras rodillas ante Él y confesemos que Jesús es el Señor para tu gloria. Quiero pedirte por los que escuchan este mensaje, para que dejen el orgullo, para que se humillen ante ti y así puedan ser levantados y reciban lo que no se puede conseguir con esfuerzo, sino por gracia, gratuitamente, tu perdón, un nuevo corazón, una nueva vida. Señor, este mundo necesita conocer y sentir tu gracia, y para eso pusiste una iglesia en el mundo, aquellos verdaderos creyentes en Jesucristo. Concédenos ser gente de gracia para con nuestros hijos, para con nuestras hijas, para con nuestros esposos, para con nuestras esposas, para con nuestros padres y madres, para con nuestros hermanos y hermanas. Gente de gracia para con nuestros vecinos, para con nuestros compañeros de trabajo, especialmente los más odiosos, para con nuestros suegros o suegras. Señor, ayúdanos a empezar aquí en la casa y en la iglesia. Y oro por aquellos que oyen estas palabras, que se han querido ganar tu perdón y tu favor haciendo buenas obras o cumpliendo ritos de una religión, que descansen en Cristo, que se descansen en los brazos de Cristo, como un peregrino cansado que no puede dar un paso más, simplemente cae. Y Jesús está listo para levantar al que se humille, al que decía colectar su fe y ponerla en Él como el único Señor y Salvador. Oro, porque tal vez hay alguien así entre nosotros hoy, para que hoy se convierta a Jesucristo en cristiano, en cristiana, y empiece a dar los pasos, empiece a disfrutar de la seguridad, a experimentar la santidad y a manifestar una vida de servicio. Yo te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.